Tenemos en línea a Alejandro Ruiz, carnicero de este colectivo que se ha creado Carniceros Unidos y Consumidores del Uruguay, que tuvo una reunión muy importante en Toledo, en Canelones, hace pocos días. Ruiz, buen mediodía, gracias por estar con Radio Centenario. Buen mediodía, Ruiz, y queríamos que nos contara qué pasó en esta reunión reciente en Toledo, en Canelones, de este agrupamiento Carniceros Unidos y Consumidores del Uruguay. Bueno, buen día para todos. Bueno, esto surgió hace poquitos días. El 18 creamos el grupo, cuatro carniceros, en 24 horas éramos como 96, creo, y en 48 horas éramos 200 carniceros. Ahí ya formamos la primera reunión, que fue hace unos días, el día martes. Siguió creciendo el grupo y bueno, y ahora hicimos la segunda reunión de carniceros el día domingo acá en Toledo, que la verdad que fue impresionante la cantidad de gente, de carniceros de distintos puntos del país, porque en realidad por suerte hay muchos puntos del país en esto. Uh-huh. Y bueno, una sola consigna, que necesitamos que vaya la carne en forma urgente para cuidar nuestros puestos de trabajo. Porque la verdad que, mira, cerraron muchas carnicerías este año y no te quiero mentir, pero tal vez 100 carnicerías puedan cerrar a partir de enero por el problema de los precios de la carne, ¿no? Claro. Entonces, esto es por los que cerraron, por los que estamos por cerrar y por nuestros consumidores, que es imposible que puedan acceder a la carne al precio que está, ¿no? ¿Los precios son la única razón por la que cierran las carnicerías o hay otros elementos? No, es por los precios, porque, a ver, el costo operativo de una carnicería es generado como todo, es decir, por los impuestos, por todo lo que te genera tus gastos operativos, es muy grande. Cuando vos vendés determinada cantidad de kilos o según tus gastos, bueno, te vos la vas llevando. Hoy, al precio que está la carne, vos no perdés la cantidad de clientes, pero sí la cantidad de consumo, porque la gente compra mucho menos. Y te da hasta vergüenza lo que compran a veces y te da vergüenza lo que le cobras. Entonces, llegamos a un momento extremadamente sensible y crítico que no sabemos cómo se va a solucionar. Sabemos por qué está pasando, pero técnicamente no sabemos cómo lo van a solucionar, pero nosotros tenemos que exigir de forma contundente y urgente de que se solucione. Y bueno, en eso estamos. El por qué ustedes hablan de el peor momento histórico de la carne por los precios a lo largo de este año. Claro, viste que esto es oferta y demanda, ¿no? China tuvo un problema sanitario muy grave, que tuvo que matar todo lo que era cerdo por una bacteria. Y bueno, al no tener más cerdos, obviamente que China es muy grande, salió a comprar alimento y bueno, vino acá a Uruguay y consiguió los mejores ganados, pero claro, los pagan con precio internacional, obviamente, y eso te genera que los precios de la carne al consumo interno suban un disparate, pero no ganamos como para pagar un precio internacional bajo ningún concepto. Uh-huh. es imposible acceder. Uno lo ve, ya te digo, todos los días en el cliente, en el consumidor. Te da pena porque está complicado. Esto, Ruiz, nosotros ya estamos sobre el final del programa, pero por ejemplo el ministro de Ganadería, Benech, ya rechazó la idea de, por ejemplo, sacarle el IVA a la carne, y esto es un tema por el cual no solo los carniceros tendrían que salir a pelear, por supuesto, en el caso de ustedes, porque se viene el cierre de muchas carnicerías, como ustedes advierten. ¿Qué pasos piensan dar? ¿Van a ir a hablar con otros sectores? ¿Qué se puede generar por esta situación? Mira, nosotros ahora vamos a tener una entrevista con los directores de INAC, que creo que es importante. Estamos tramitando una entrevista con el director de Abasto, el ministro de Ganadería, el ministro de Economía, está todo en tratativa. Y bueno, no vamos a dar ninguna cosa por perdida. Nosotros apelamos a la sensibilidad de ellos. Es un gremio muy grande. Hoy prácticamente nosotros en el grupo que empezó recién, prácticamente estamos representando a 500 carnicerías, porque vino gente de todos los departamentos, es más, del litoral, un grupo muy grande de carniceros que nos están apoyando. Es decir, estamos pidiendo por favor que se nos tengan en cuenta, a un gremio que nosotros nunca salimos, ¿eh? Claro, nosotros sí. Nos quejamos, no salimos, no molestamos. Pero ahora estamos unidos, estamos súper compactos, muy sensible, muy lindo el grupo. ¿De dónde son? ¿Son de Canelones fundamentalmente o hay de Montevideo también? No, mira, hay de Montevideo, hay de Canelones, de Florida, de San José, de Santa Lucía, de Maldonado, de San Carlos. Bien. Y bueno, hay gente del litoral que ya digo que hay gente también, hay de Salto, de Durazno, de Colonia. Tenemos, ya te digo, ha crecido tanto que yo de repente ahora hasta pierdo los puntos, pero te digo que es muy grande esto. Y un factor, ahora sí, para cerrar, que usted los está afectando, es también las carnicerías de las grandes superficies, que se manejan con otro volumen y con cierto margen de precios, digamos. Eso nos está también haciendo mucho daño, porque lo vemos hasta de leal, hasta poco ético, por ejemplo, porque ellos te ponen, vas con la carne y cuando sabemos que la carne subió horrores, y te ponen precios que de repente son 20 pesos más baratos que los costos nuestros. Entonces de repente también te llega a un conflicto con tu cliente, donde vos tenés que explicarle cliente por cliente cómo es la situación, claro. Y le mostramos hasta las boletas para que nos crean. Claro, pero claro, es una táctica, porque vos, para llegar en los la gran superficie, para vos llegar a la carnicería, tenés que pasar siempre por adentro de todo lo que es una gran superficie. Las tácticas están que ellos se arriesgan, pero bueno, no importa, el hecho es que para nosotros es ilegal, o por lo menos nos hace mucho daño. Bueno, nosotros le agradecemos estos minutos y bueno, tenemos el compromiso de seguir toda esta situación que involucra a tantos uruguayos, tanto comerciantes como consumidores, así que a cuenta de conversar con más tiempo, le agradecemos estos minutos, ¿eh? Bueno, las órdenes, y la verdad que encantado de estar en contacto con ustedes. Gracias, hasta pronto.